estamos hablando de uno de los sectores o del sector más desfavorecido de nuestra sociedad, más olvidado, que ni siquiera tampoco aparece en las estadísticas. Y si aparece en las estadísticas, aparece para conveniencia, ¿no?, del gobierno, y también olvidando siempre y no reconociendo esta función social, además, que ponías sobre la mesa. Y entonces, si les parece, bueno, en este sentido, sí preguntarnos hoy por hoy cuál es el reclamo y cuál es la realidad en estos días en relación a los salarios complementarios y en relación a toda la ley de emergencia social. Ahora, Paula, te paso y solo comentar, a nivel nacional la ley de emergencia social está subejecutada. Uh-huh. O sea, cuenta con 10 mil millones de pesos para ejecutar por año, y este año, por ejemplo, no se han ingresado hasta el día de la fecha. En teoría, se había acordado que este mes entrante ingresaría recién el primer listado de trabajadores y trabajadoras para que puedan cobrar un salario social. Digo, un listado que entran un porcentaje mínimo de todo este universo de la economía informal, y bueno, pero durante todo este año no se ha ejecutado todavía. O sea, se han sostenido salarios sociales que ya están en funcionamiento, pero no se han ingresado nuevos. Digo, como pasa en un montón de áreas, el gobierno esa plata la estará poniendo para pagarle a sus amigos, a sus amigas banqueros que están lucrando con los bienes de todos, ¿no? Para pagarle al FMI, bueno, y demás. No, y en esta parte, en esto de la subejecución de la ley nacional, y ahí enganchamos, digamos, con el reclamo de la ley de emergencia social en la provincia, hay una parte que no se ejecutó nunca, digamos, que es justamente el fortalecimiento de las unidades productivas y sociocomunitarias. Porque todas estas experiencias que venimos contando de nuestros compañeros, compañeras, en los distintos barrios, de llevar adelante los trabajos sociocomunitarios, se hacen con el manguito que se junta en la rifa, en la colecta, con el bingo, con la escoba que llevan las mismas compañeras y compañeros desde sus casas para poder limpiar las calles, las palas, todas esas cuestiones las bancan las propias personas, digamos. Y en ese camino está lo de la presentación de la ley de emergencia social y agraria en la provincia. Es muy importante recalcar que, a diferencia de la nacional, nosotros pedimos por la emergencia social y agraria, digamos, teniendo en cuenta las consideraciones de nuestra provincia, digamos, en relación a lo del sostenimiento del trabajo agrario. Comentar que hoy en día un trabajador, un obrero o una obrera rural que está trabajando en la poda, en la arrancada, está cobrando a razón de 30 pesos la hora, que trabajan todo el día entre 10 y 12 horas, muchas veces las familias completas, para llevarse 700, 800 pesos a la casa. Y en ese sentido nos parecía importante poder incluir a ese sector, teniendo en cuenta que las economías regionales están devastadas, que hoy los campesinos pobres o los chacareros no están pudiendo ni sostener el alquiler de la tierra, aquellos que no poseen, digamos, tierra, y quienes tienen una o dos hectáreas están con suerte pudiendo producir algunos cuadros y el resto vendiéndolo para emprendimientos inmobiliarios. Entonces, con la idea de que ese campesino, que esa familia campesina, que esos jóvenes campesinos y campesinas puedan quedarse en sus lugares, en sus tierras, para poder producirlas, es que también pedimos lo de la emergencia agraria. Y el desfinanciamiento que tuvo todo el sector agrario pequeño, de los pequeños productores agrarios, de parte del Estado, ¿no? Tanto nacional como provincial. Los únicos esquemas que había de acompañamiento del Estado para este sector lo fueron desfinanciando, fueron quitando los recursos, fueron echando trabajadoras, trabajadores del Estado de esas áreas, y lejos, o sea, sí, hay determinaciones y decisiones políticas fuertes para quitar las retenciones a los mega multimillonarios de las grandes extensiones del agro, y para los pequeños, nada. Y hay beneficios para estas personas que no necesitan acompañar, al contrario, que parte de esa producción, por ley, tendría que estar volcada a generar escuelas, hospitales, a fortalecer todo este sector de la economía. Al contrario, a esas personas no se le cobran impuestos, progresivamente hasta querer no cobrarles nada, y a los pequeños productores lo que lo está favoreciendo para fortalecerlos, se le está quitando todo ese sostén. Y la ley de economía de emergencia social y agraria lo que viene también es a discutir todo ese esquema y a tratar de fortalecer a los compañeros y las compañeras del sector agrario, también de la economía popular.